R.E.M. con Perdiendo Mi Religión. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Para los que dicen que el martes 13 es un día normal. Y sí, el corte de luz podría haber pasado cualquier otro día, pero pasó hoy. Pasó hoy. No pasó ayer ni va a pasar mañana. Qué bárbaro. Los tres, Cacho, la 106 y yo, como todas las mañanas, dice Silvia de Saladillo, con el dial clavado en la 106. Patri de Roque, Ricardo, que dice: buen día, Olga está facturando y escuchando la 106. Bueno, ya sabemos lo que tiene que hacer Olga si está facturando, ¿no? Olguita, ¿estás facturando? Qué bárbaro. Lo dice Ricardo, Qué bárbaro. Sin internet ni teléfono, ¿estás, Clotilde? Pa. Acá un vecino le vino la luz, pero Edén se la cortó nuevamente por falta de pago. ¡Ah, qué jodidos que son! ¿Cómo van a cortar por falta de pago? ¿Y se la cortaron hoy, martes 13? Darío, ¿hoy martes 13 le cortaron la luz? A ver, martes 13 quiero la vienesa, dice Rosita de Saladillo. Volvió la luz y el agua. Buen día, Carlos, quiero la vienesa, dice Sofía de Saladillo. El Pocho, que dice acá, no es el problema el corte de luz, sino la factura. Quiero signo de cáncer, dijo Pocho. Y nos pide a Creedence. Arriba la 106, dice Pocho. Buenos días, quiero la vienesa, dice Patricia de 25. Teresita de Saladillo, que dice muy bueno el chiste. ¿Cuál, el que pusimos en el canal? Que dice Clotilde Inés, nos dice que mande un chori, Olga. Bueno, lo pide Clotilde Inés. Pausa a las 11:15 y volvemos con el humor. Tenemos la programación atrasada 15 minutos por el corte de luz. Ya venimos con el humor, dale. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en corduroy y gabardina, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, ponchos, pañuelos, boinas espinosa, suéter y camperas de lana. El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 431-039, Saladillo. La del gauchito, paisano. Seis.

Los otros andaban complicados, hermano. Duro de vientre, pura carne, el culo caliente del recao, les costaba ir al baño. ¿De qué mierda se iban a reír? A caballo para allá, los cagaban a cachetada los indios, venían para acá, les habían cerrado la cuenta en la pulpería, les soplaban la china, todas de culo. Poemas, ¿te acordás? Cerrar la madre con la mano afuera para que lo perdone al hijo. Lo agarra Ricardo Canaletti, así 6 programas en TN, en Cámara del Crimen con eso. Así que ahí vinieron con los gringos, vinieron los circos, empezaron a recorrer los pueblos, a alborotar la infancia nuestra. Me contaba el Manolo, un amigo mío de acá, horror de personajes. Porque antes la publicidad rodante, ahora es fácil hacer publicidad rodante, Manolo, porque va un tipo manejando una Duster, escuchando música en los auriculares, tiene un pendrive puesto y ahí manda la publicidad. Pero antes había que inventarla en vivo, había que tener cierta creatividad. Manejar esos Kaiser Carabela, ¿te acordás que hacían? Saltaba los cambios a la mierda, con una mano tenía la palanca, con la otra manejaba, la otra el micrófono acá, una bocina de esas para afuera, gris, y no se escuchaba una mierda. Y encima ser creativo, había llegado un circo. En la calle Sarmiento había un barrendero que tenía un ojo blanco, se enojaba si le decían el tuerto, se llamaba Eliseo Silva. Dice, atención, esta noche todos al circo, gran circo Wilson. Vean como el ciego baila y el tuerto silba. Agarró y le reventó el vidrio de un escobillonazo. De esos personajes. De esos personajes del circo. Dos viejos en San Francisco. Ahí en el circo criollo empezaba el Teatro Nacional, tiempo de los Podestá. Y entre los que eran la primer parte del espectáculo, que eran habilidades y destrezas en una pista o picadero, lo más emocionante era el trapecio, que iba al final, unos locos allá por la loma de la mierda, contra el techo de la carpa, haciendo pruebas. Dos viejos sentados abajo, uno le decía al otro, cada salto que pegaba en el trapecio, decía, ¡bien, Tito! ¡Bien, Tito! ¡Bien, Tito! Dice, ¿qué, lo conocés? No, si no es de acá, dice, vino con el circo. ¿Cómo le decís, bien, Tito? Bien, Tito va a echar con el culo si se cae de allá arriba. Dice, así que después venía la parte del teatro, la obra, como decía mi abuela, una representación teatral, y ahí empezaba el teatro. Representaban los clásicos de la época, Juan Moreira, Santos Vega, ya tiene comisario el pueblo, el León de Francia. Y claro, como el circo venía corto elenco, solían contratar personajes del pueblo para que actuaran de extra. Si era un personaje liviano, le daban un papel liviano, dos gringos agarrados de la cintura, con una bolsa alpillera disfrazado de caballo, pasaban al galope, al ruido, el llavero por el escenario. Otro gringo en la punta del escenario disfrazado de planta toda la noche, con un mechón verde en la cara, así. Pero si era un personaje que tenía algunos quilates, reconocido en el pueblo, le daban un papel más pesado porque dos motivos. Uno, porque ya sabían que la gente iba a venir a verlo, y seguro porque alguna cagada iba a hacer con la letra, porque esos gringos no eran para memorizar letras. Y además ellos se agrandaban en el escenario y le parecía que la obra la podían modificar ellos. Y ahí mismo en San Francisco a un gringo le habían dado el papel de sargento Chirino, que en la obra de Juan Moreira es el que entra con la partida final para detenerlo a Juan Moreira y lo cagan matando, un drama. Pero el gringo medía 2,06 metros, pesaba 119 kilos, el uniforme que traía el circo era small para el sargento Chirino, aparte tenía 750 lavadas, estaba más ancho que alto. Descolorito, ese gringo entraba vestido de sargento Chirino, las mangas por acá, las canillas al aire, se le veía el ombligo, la gente se meaba de risa, aunque era un drama. Él con la escopeta para hacerlo cagar al otro y la gente muerta de risa. Y el gringo se fue agrandando porque él creía que esa risa la despertaba el gracejo natural que él tenía, y ya se sintió autorizado para modificar la letra por cuenta de él, lo que los actores de teatro llaman morcillear. Así que una noche, circo lleno, che, cuadro final, entra el gringo en la obra de Juan Moreira y dice, entregate, Juan Moreira, no te hagas matar al pedo igual como las otras noches. Sí. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545, porque en Roque Pérez, la 106 vende. Vende más con la 106. Presentó Carpintería San José, de Vicchione Hermanos.

Estamos con Phil Collins. Esto se llama Otro Día en el Paraíso. Estaba leyendo que los medios platenses se están haciendo eco del martes 13 y están informando que en La Plata nadie se animó a casarse en este temible martes 13. Y nosotros estamos llamando al registro civil de Saladillo, pero no nos atienden. Quería saber si había. Junta Bar Moreno. Los mejores momentos de la vida. No nos atienden en el registro civil. ¿Se trabaja hoy en el registro civil o los martes 13 no nos atienden? Queríamos saber si se casaba alguno hoy. No que nos digan quién se casó, pero si alguien tuvo la previsión de no casarse hoy. Pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí ves, no nos atienden. Bueno, mientras tanto, vamos a dejarlo sonando. Y mientras tanto, vamos con los horoscopetes de hoy. ¿Qué va a ser? Estamos llamando al registro civil de Saladillo. Pero, no tenemos suerte, ¿eh? No nos atienden. Bueno, ahí está, hasta ahí llegamos, ya está. Vamos con los horoscopetes de hoy. A los que le agregué la palabra signo fue porque de casualidad los vi y les puse la palabra signo para que no se perdiera, porque sin la palabra signo no los encontramos después, el sorteador loco no los encuentra, el buscador no los encuentra. Bueno, momento de horoscopetes hoy, claro que sí. Arrancamos con Leo, que lo pidió Eduardo de Saladillo, y también era el signo de Gustavo Cerati. Así que para todos los leoninos, para mi amigo Eduardo Miguel, que anda a saber dónde anda, también se lo vamos a dedicar. Hoy es un día para brillar y destacarte en todo lo que hagas. Confía en tu carisma y liderazgo. Tremendo, ¿eh? Los leoninos. Acuario nos pidió la negrita, así que ahí vamos con los amigos acuarianos para hoy. El Acuario va del 20 de enero al 18 de febrero. Deja volar tu creatividad y originalidad. Busca nuevas formas de expresarte y de conectar con los demás. Chochi nos pidió Géminis. A ver, tenemos algún otro pedido de Géminis por acá, ¿eh? Para todos los que nos pidieron Géminis. Para el Cacho de Saladillo y otros pedidos más que hemos tenido por acá. Que a ver si los encuentro. Marina de 25 también nos pidió Géminis. Clotilde. Muchos geminianos tenemos, ¿eh? Bueno, para los de Géminis, para Chochi, que fue la primera que lo pidió, Chochi de 25, tu comunicación estará en su punto más alto hoy. Aprovecha para expresar tus ideas para lograr claridad y creatividad. Así que si hoy hablas, te va a entender todo el mundo. Olga Beatriz, que dice en el campo, acá sin luz y sin internet, se lleva todo el viento, nos pidió Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Hoy es un buen día para tomar la iniciativa en tus proyectos y demostrar tu valentía. Confía en tu intuición. Bueno, como si hiciera falta decirle a Aries que muestre la valentía, ¿no? Cáncer nos pide Mabelita de Alvear y Julia, desde Córdoba, entre otros. Del 21 de junio al 22 de julio, pone atención a tus emociones y a las de los demás. Es un buen momento para fortalecer tus relaciones personales. A ver, Cris de Alvear también nos pedía Aries. Hilda nos pide Virgo, ¿no? Hilda y Natalia de 25 de mayo nos piden Virgo. Para los amigazos de Virgo, allí vamos. Del 23 de agosto al 22 de septiembre, La organización y el enfoque van a ser clave para tu día. Aprovecha para poner orden en tus tareas y proyectos. A ver, ¿quién más? Pochito nos había pedido Cáncer, que ya lo compartimos. Patricia, de 25, nos pidió Capricornio. Para los amigos de Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero. Enfócate en tus metas a largo plazo y trabaja con disciplina para alcanzar el éxito. Hoy es un buen día para la planificación. Mili de Alvear nos pidió Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre, aprovecha la energía positiva que te rodea para explorar nuevas aventuras y expandir tus horizontes. Hilda nos había pedido Virgo, que ya lo habíamos compartido, y Julia de Córdoba nos pidió Cáncer, que ya lo compartimos. Para Eugenia, de 25 también, sagitariana, lo acabamos de compartir. Acordate que todos los horoscopetes juntos después están en la106.com y en el canal de WhatsApp. Volvemos con los ganadores, dale. Presentó Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Amanece sobre la ciudad. Un momento mágico para vivirlo con los desayunos deliciosos e irresistibles de Bar Moreno. Bar Moreno. Los mejores momentos.